Carolina y Analía están aquí en la justicia nuevamente, en este caso para seguir dándole curso, ya como lo habían anticipado además, a esto que ustedes están reclamando, que es información para saber qué es lo que pretende el gobierno llevar adelante respecto a la posibilidad de instalación de una planta nuclear en Río Negro. Contanos hoy cuál es el proceso que están llevando adelante. Bueno, hoy presentamos, recién acabamos de presentar, es un recurso extraordinario federal que lo presentamos ante el mismo Superior Tribunal que nos rechazó el amparo para acceso a la información. Era un amparo informativo por la instalación de la planta nuclear en la provincia. Entonces lo que intentamos con esto es un primer paso para llegar a la Corte Suprema de la Nación, y tenemos que quedarnos a la espera ahora de que el Superior Tribunal en pleno le dé como admisible la presentación que estamos haciendo y ellos eleven a la Corte Suprema para que lo resuelvan en Nación. Nosotros consideramos que, bueno, puede ser que esta vez también la justicia de la provincia diga que no tenemos acceso a la información pública. Lo tenemos dentro de lo previsto. Ahora sería loable para la justicia que acceda a este pedido, porque lo que estamos solicitando es acceso a la información pública, no otra cosa. Acá nos está pidiendo si están a favor o en contra de la instalación de una central nuclear. Los ciudadanos tenemos el derecho de saber de qué se tratan los convenios o acuerdos que ahora hasta el propio gobernador está diciendo que quiere hacer los pasos hacia atrás. Si va a hacer los pasos hacia atrás es porque algo había avanzado. Nosotros lo que venimos pidiendo por la vía judicial desde el 20 de julio es tener acceso a esa información. Y esa información requiere de que la Secretaría de Ambiente también nos informe sobre los estudios ambientales, si se hicieron o se van a hacer, porque todo el mundo acá sale a hablar de dar un paso para atrás o un paso para adelante o menospreciar la voluntad del pueblo, pero nadie muestra en papel real qué es lo que hay o no hay. Entonces necesitamos, sí, que esto tenga un corte, que lo buscamos por las vías administrativas y no lo conseguimos porque no nos respondieron, pero bueno, la justicia también nos dio un cachetazo, si se quiere, como ciudadanos, porque le hace la vista gorda a algo que es tan sensible, un tema tan sensible. Es probable que el Superior Tribunal de Justicia no haga lugar a esto, teniendo en cuenta, bueno, el antecedente de que ya no les has hecho lugar al primer pedido. ¿Qué pasos se pueden seguir? Bueno, nosotros acá lo que estamos haciendo es avanzar un paso más para que la misma justicia de la provincia, que considera que nosotros no tenemos derecho a tener el acceso a la información, sean ellos mismos los que, si hicieron bien las cosas, eleven a Nación para que Nación nos diga que no tenemos derecho. Si la justicia dice que esto no es admisible, nosotros vamos a ir a la Corte Suprema ya por nuestra cuenta, sin tener en cuenta el resultado de la justicia provincial. Le consulto por algunas declaraciones que se han conocido de la Secretaria de Ambiente de la provincia, Dina Migani, en donde hace, bueno, referencia un poco a su postura claramente a favor de la instalación de la planta nuclear en la provincia de Río Negro, y menciona a ustedes como vecinas, que también fueron protagonistas en lo que fue el reclamo de familias de la escuela industrial, y ella menciona que hay como una intención maliciosa de parte de ustedes. Sí, escuchamos el audio y hemos leído las notas, y la verdad es una pérdida de tiempo que un funcionario público gaste el tiempo que pagamos todos los rionegrinos en querer echarnos culpa, como bien lo dijo, a las mamás de la escuela industrial sobre la instalación o no, la movilización de la gente o no sobre la planta nuclear. Esta señora, evidentemente, acá nos está preguntando si ella está a favor o en contra. Puede estar a favor de la planta y es totalmente respetable. De la misma forma, tiene que respetar cuestiones administrativas. No le estamos pidiendo ni a la justicia, ni a la Secretaría de Ambiente, ni al gobernador si están de acuerdo o no. Como tampoco vinieron a preguntarnos a nosotros, son decisiones personales que cada uno la tiene que respetar, la decisión del otro. Acá la señora Migani hizo mención claramente y lo puso como ejemplo un tema que es gravísimo, porque el tema del PCB en la escuela industrial, nosotros seguimos sosteniendo que eso realmente existió y los análisis estaban correctos. La señora hizo mención a las declaraciones que la justicia, la provincia hizo un gasto enorme de dinero público en dos análisis. Y que nosotros como que queríamos llevar a toda costa ese reclamo adelante. Nos echa la culpa de que 6 meses una escuela pública de la provincia, aparentemente por los dichos de ella, por nosotras dos, estuvieron sin clases. Es una locura lo que está diciendo esta mujer. Nosotros no somos personas agresivas, no vamos a salir a agredirla porque no es nuestro perfil personal de salir a agredir a nadie. Sí le hacemos saber que realmente está equivocada, porque cuando ella llegó a la Secretaría de Ambiente, nosotros no fuimos a buscarla a ella como funcionaria. Ella nos recibió por orden exclusiva del gobernador. Y cuando ella asumió ese mismo día, apareció una consultora contratada por el Estado de la provincia a realizar un nuevo análisis. Ese análisis da la casualidad que está perfectamente acorde a lo que dice la ley nacional, que es superior a lo que dice la ley provincial en relación al PCB en desuso en transformadores. Entonces, ahora lo que nosotros nos preguntamos, si nosotros, como dos personas, hicimos perder 6 meses de clase y le cuartamos el derecho a la educación que tienen los chicos de Río Negro. Hemos perjudicado el derecho accesible para que los docentes puedan acceder a dar clases y trabajar. ¿Cómo no nos denunciaron en su momento acá en la puerta de justicia? No hubo una denuncia. ¿A quién se le ocurre que dos personas puedan tener 6 meses clausurada una escuela? Eso estaba por orden estricta del que fue presidente del Superior Tribunal, el doctor Barotto, y ella se tuvo que acatar a la orden judicial. Un amparo que fue iniciado mucho antes que ella asumiera. Nosotros no fuimos después de que estuvimos con ella. No, fue al revés. Este amparo se inició mucho tiempo antes que ella asumiera. Es un tema muy delicado y creo que no hay que gastar energía en eso. Sí decir que los datos que tiró sobre el tema de PCB están erradísimos, muy errados, y las pruebas están en el expediente judicial. No hablar de eso, me parece que gastar energía en agresiones de ese tipo está sabido que no llevan a nada. Y me parece, sí, que lo que quieren es distraer el tema, que es lo de la instalación de la planta nuclear. Y dejar claro que este amparo que nosotros presentamos es simplemente informativo, que justamente en esa nota ella dice que estamos desinformados. Y fue una de la que no nos respondió. Justamente una nota a ella que no fue respondida fue presentada en el amparo este que presentamos, informativo. Simplemente no estamos declarando nuestra oposición o nuestra posición a favor de la planta. No decimos sí o no a la planta, estamos pidiendo información. No sé si queda claro, ¿no? Queda claro. Además, me imagino que debe ser indignante para ustedes el hecho de que ella hable de gasto cuando ustedes estaban procurando la seguridad de los nenes, ¿no? De los aparte hay una cuestión muy básica. Volviendo al tema de que nos quiere culpar de 6 meses sin clase, yo le quisiera hacer recordar, ya que tanto se acuerda del PCB en los transformadores, que primero no era una mancha en una baldosa de aceite. Ella misma se ofreció en su momento a traer de su empresa, de Fernández Oro, alcohol isopropílico para poder limpiar los derrames que la anterior secretaria los había hecho limpiar con hidrocarburo. Y entonces hacerle acordar, ya que se recuerda tanto de nosotros y de nuestra querida escuela, que por culpa de esta señora, de esta secretaria de Ambiente, por culpa de la ministra de Educación, Mónica Silva, y también por culpa o inoperancia del mismo gobernador, nuestros chicos hace 3 años que no tienen material didáctico porque esos transformadores no volvieron nunca a la escuela. Entonces, que no corra el eje de atención. Los transformadores estamos totalmente dispuestos a volver a hacer un nuevo análisis porque lo hemos pedido hasta el hartazgo. Y no se hizo un desempate entre los dos resultados que había. Que no corra el eje de atención, esto es exclusivamente por la intención del gobierno nacional y provincial de instalar una planta nuclear en Río Negro, y es un amparo informativo. Si coincidimos que somos las mismas personas, bueno, señora, le tenemos que hacer saber que nosotros sí nos ocupamos de la vida por sobre cualquier negocio. No es el eje de atención hoy los transformadores desaparecidos de una escuela industrial. El eje acá está en que las autoridades provinciales no brindan la información que debería ser pública. Es nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.